Benito Vázquez, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Omar? Un gusto escucharlo. Igualmente. Bueno, yo hablaba recién de que las cartas orgánicas municipal tienen una ley provincial que es la que da el marco a que cada una pueda hacer, a partir de una cierta cantidad de habitantes, una carta orgánica propia. Pero bueno, en el tema de destitución, para que la gente conozca y para que estemos siempre activos en cuáles son los pasos de la democracia para este tipo de situaciones, ¿qué es la destitución como definición? Bueno, en principio los municipios de segunda categoría, sí, es decir, aquellos que tienen menos de 10.000 habitantes, ajá, están regidos por la ley 1349, sí, que es lo que se llama la ley de municipalidades. Correcto. El proceso, en realidad se tiene que generar un proceso dentro de lo que es el ámbito del Consejo Deliberante, un proceso de destitución del intendente, por la causal que hubiese en su momento, que fuese el argumento para dicho proceso. Otorgándole, por cierto, al intendente el derecho de defensa, es decir, la posibilidad de formular un descargo y ofrecer las pruebas de las imputaciones que se le hicieran. Esa acusación que tiene que hacer el Consejo Deliberante, sí, tiene que ser precisa, concreta y circunstanciada, es decir, fundada en hechos concretos que lo pongan al intendente, en este caso al funcionario público, sí, en una situación de incumplimiento de una normativa concreta y precisa. Ajá. Después de que este intendente haga el descargo, ofrezca las pruebas correspondientes a su descargo, se debe establecer, en el caso de que este procedimiento lo va a hacer una comisión específica, que generalmente son de vuelta los mismos concejales, porque son 5 los miembros en los municipios de segunda categoría, es decir, el propio Consejo Deliberante se constituye en comisión. Claro. Que eso es lo que normalmente ocurre. Sí, sí. Y de ese modo se hace un dictamen y ese dictamen se pone a consideración de los propios concejales. Y después se procede a la votación en sí de la resolución correspondiente con respecto a la decisión de la destitución o no del intendente cuestionado. Correcto. Ahora, en este caso no queda claro si es que ya ha presentado la defensa el intendente Mazzone, porque por lo menos la información no está confirmada que haya presentado una defensa. Pero dejando ese punto a un costado, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar ahora el Consejo? ¿Notificar al Ejecutivo Provincial? Primero lo que se tiene que sustanciar es un procedimiento de destitución del intendente, si es que quieren avanzar con la destitución. Ajá. Obviamente que para lograr la destitución se requiere, por la ley 1349, mayoría agravada, es decir, 2/3 de los miembros del Consejo Deliberante. Bien. Así que es complicado a veces conseguir el número de, en este caso serían 4 integrantes del Consejo Deliberante que estarían dando con los 2/3. Sí. A veces es muy difícil conseguir el número como para poder destituirlos. Ajá. Entonces, ante esa situación, se opta como segundo mecanismo, el mecanismo que establece la Constitución de la provincia de Salta, que es de la intervención del municipio. Así es. Que la Constitución no expresa con qué mayoría se tiene que resolver, entonces se entendería que con una simple mayoría se puede solicitar a la legislatura y al Poder Ejecutivo, en consecuencia, la intervención del municipio. Con respecto al tema puntual de Campos del Bordo, sé que había confusiones con respecto a qué decisión tomar, porque algunos querían destituir y otros querían la intervención. Sí. Así que ese era el problema. Sé que no se llegó a ningún tipo de resolución concreta todavía, por lo menos hasta lo que yo sé de las 18, 19 horas del día de hoy. Bueno, el Tribuno está dando, como alguno de los tantos medios, que lo que se habría llegado es a la decisión de el proceso de destitución y la intervención en el Bordo. Sí, en principio es incompatible, porque si yo estoy pidiendo la intervención, estamos hablando de que al intervenir el Poder Ejecutivo y la legislatura provincial, se tiene que designar un interventor. Uh-huh. Sí, que sería una persona que va a ir a reemplazar al intendente. Ahora, si yo a su vez lo destituyo, la destitución hace que automáticamente el presidente del Consejo Deliberante asuma la condición de intendente. Entonces va a haber dos intendentes. Eso es para mí es incompatible absolutamente hacer los dos procedimientos. Nosotros me consultaron el concejal radical, yo le expresé esto de manera, o sea, por teléfono me consultaron, le expresé que para mí es absolutamente incompatible, porque si el Poder Ejecutivo o la legislatura, porque al no estar la legislatura en funcionamiento, todas las actuaciones que va a hacer el Poder Ejecutivo va a ser ad referéndum de lo que haga la legislatura posterior. En definitiva, esto queda prácticamente al arbitrio del gobernador de la provincia. Claro, porque hay que ver en qué tiempo convoca el gobernador a los legisladores. Exactamente, porque si no tiene que convocar a sesiones extraordinarias para tratar el asunto. Uh-huh. De todos modos, puede tomar decisiones al referéndum de lo que haga la legislatura provincial. Uh-huh. Pero para mí es incompatible, absolutamente, desde el punto de vista legal, de que se tramiten los dos procedimientos, la destitución a través del Consejo Deliberante y la intervención a través de los organismos provinciales. Me parece que va a haber en cualquier momento dos intendentes, el presidente del Consejo Deliberante y el que designe el gobernador de la provincia. Salta tiene esas cosas. Y es muy posible acá, sí. Se lo decía, pero bueno, a veces hay mucha gente que asesora de afuera y en realidad lo que busca es hacerlo caer en error a los concejales, claro, que muchas veces no tienen conocimiento de derecho ni se hacen asesorar debidamente por gente que por ahí actúa sinceramente y con honestidad. Mm. Es muy difícil a veces cuando están mezcladas las cuestiones políticas con las jurídicas, pero bueno. Claro, nosotros hacíamos una lectura política hoy en la producción y decíamos, si esto pasa a que el gobernador tenga que convocar a la legislatura para hacer la intervención y después designar a alguien que conduzca hasta un cierto periodo ese municipio, evidentemente teniendo en cuenta que es un tema electoral, lo que van a intentar es enfriar la situación. Sí, sin duda, o sea, yo no puedo hacer por ahí algún tipo de estimación de carácter político, sí, sí. Porque como son absolutamente impredecibles, uno se sorprende todos los días con lo que hace el Poder Ejecutivo, sí, y sí. Obviamente que si esta cuestión se judicializa, también es impredecible la decisión. Ajá. Yo cuando hablaba por teléfono con el concejal, le decía que también estaba el proceso intermedio, que era la suspensión en las funciones del intendente, lo cual prevé la ley 1349. Ajá. Y otros colegas que lo asesoraban a los concejales decían que la Corte no admitía ese tipo de situación legal. La ley lo prevé, sí. Me parece que no sé a qué precedente se referirán, pero bueno, era lo que decían del otro lado, que el proceso de suspensión, había antecedentes jurisprudenciales en la Corte de Salta de que decían que eso no caminaba, no funcionaba. Pero está en la ley, y mientras la ley esté vigente, yo puedo acudir a los mecanismos, a los institutos, o a las posibilidades o a los resortes que me da la propia ley. Es decir, yo sigo creyendo en el texto de la ley. Hasta que alguien no la derogue o me cambie en el texto es vigente. Pero bueno, hay, como le dije, como abogado hay miradas o formas de ver del derecho. Claro, lo que yo digo es que de alguna manera también queda claro esto que usted afirmaba recién, y creo que es un tema que debe ser de obligatoria capacitación que deben tener los concejales antes de asumir, que es el hecho de conocer cuáles son los pasos en este tipo de situaciones. Tienen que tenerla muy en claro, y creo que en toda la provincia hay un desconocimiento bastante grande, ¿no? Bueno, una de las posibilidades por la cual los gobernantes se transforman en corruptos y dictadores o tiranos es que la gente no conoce sus derechos, pero sí. Eso es en términos generales. Sí, sí. Y no solo ocurre esto en los consejos deliberantes, existen en las cámaras de diputados, en las cámaras de senadores, en las cámaras de diputados de la nación, sí, señor. De la nación, donde hay tipos que no tienen la menor idea de los derechos que tienen y cómo se desenvuelve la, la formación de las leyes y el derecho de defensa y todo ese tipo de situaciones concretas como la que ocurre hoy en el bordo. Es decir, en realidad hay una carencia de formación ciudadana muy grave en toda la República. Muy fuerte, muy fuerte. Doctor Humberto Vázquez, gracias por habernos atendido esta noche como siempre. Y bueno, esperamos que la gente conozca más y que obligue a sus políticos a conocer cuáles son los pasos que se debe dar en estas instancias, ¿sí? Gracias nuevamente. Le mando un abrazo. Muchísimas gracias a usted. Un abrazo. Ahí está el doctor Humberto Vázquez, que...